Bien, otro día en las ciudades, en las urbes, en las Babilonias. ¿Dónde están tus sueños vivos? ¿Dónde está tu vida? No, no están vivos y mi vida se la di a me deja. Sí, le quería explicar que mi vida se la dejé a ahora a un tipo que me paga. Sí, se zarpa el chabón, me paga un poco. No tengo aguinaldo. Cuidado. Está todo al revés, eso sí. No llegarás a la cima. Sí, ¿a la cima yo? No alcanzarás la gloria. ¿La gloria? No, ni en pedo, boludo. Yo no llego. No llego más. No llego más. ¿Usted, Rosalía, llega? No, la gloria es la victoria. No llego más, ¿eh? No llegamos más a eso. Tal vez si nos ponemos a comprar y a vender, a comprar por, no sé, poner a comprar por 40 y a vender por 250. Ahí puede ser, ¿viste? Somos cuando nuestros propios jefes. Claro, cuando vos a un producto le imprimís el 400 o 500% de ganancia, me parece que te digo que a la gloria no, pero a la cima vas a andar cerca, ¿eh? Me parece que sí. Sí. Buenas tardes, pueblos libres. Pueblos libres de comprar y vender. De libre comercio. De libre comercio. Pueblos de libre comercio, porque de libre ideología es linda la libre ideología, el libre pensador, como dirían los hermanos masones y londinenses, ¿no? Es lindo todo eso, pero cuesta. Cuesta porque hay que estudiar mucho para ser libre ideológicamente, un libre pensador, ¿no? Tiene que estudiar muchísimo. No se puede quedar en una posición ideológica si realmente quiere tener libertad intelectual. Tiene que cuestionar todo, cuestionarse. Todo. Eso, cuestionarse. Inclusive cuestionarse la misma postura ideológica del mesme. ¿No? Ahora me voy a cuestionar el genérico masculino. Ah, bien. Entonces voy a decir, me voy a cuestionar a me mesme. A mí mesme, el men no es necesario ahí, no sé. Después leo a Fulcón. No es sé. Difícil, es difícil hablar con la E. No se crea, no se crea que es tan difícil. ¿Cómo era? Espera que me olvidé del tema, ¿no? Me olvidé. Había un tema que se decía todo con A, con E. Con... Ah, sí, pero es complicado. Era bueno y se me pasó el tren. Ok. Bueno, llegamos aquí a Buenas Tardes Pueblos Libres, un programa que es un flan, una pasta frola ideológica y política, y que intenta, con su paladar cada vez más negro, ir analizando y haciendo periodismo del periodismo mismo. Como un anacronismo, creo que le dicen, no, anacronismo no. Me colgué. Se colgó. Me colgué. Un analogía. Coso recursivo. Hay una recursividad, ¿no? Sí, análoga, analogía. No, esto de, por ejemplo, pensamos lo que pensamos, ¿no? Reflexionamos desde donde estoy reflexionando, cómo llegamos a esto. Es el eslogan de cómo llegamos a esto, programa que se emite de vez en cuando. Este viernes va a estar, viernes 22 horas, es una tertulia latinoamericana. Es difícil, porque aparte cuando vos le decís 22 horas Universal Time Coordinate, y pero yo qué sé, y no sé cuántas menos yo tengo menos 3 acá en Buenos Aires. Pero usted en Caracas, Venezuela, por ahí tiene, creo que tiene menos 2, no estoy seguro. No. Y de México también. Menos 4 creo que tienen en Caracas, menos Venezuela. Y en México tienen como menos 6 de Universal Time Coordinate. Estableciendo, digo esto para establecer lazos de fraternidad culturales con nuestros enemigos del norte. Sí. Sí. Bueno, pero tenemos que reconocernos. Acá reconocemos todo, no hay tapujos. Por ejemplo, acá tengo mis 3 cartas de todos los días. Emisión número 5 de Buenas Tardes Pueblos Libres. Y bueno, vengo. ¿Quién va con las 3 cartas? Vaya usted, Rosalía, con sus 3 cartas. Yo, perfecto. Con las 3 cartas de medios oficialistas, demócratas sociales y progresistas, ¿no? Son esos los medios. Pues está dentro del conjunto oficialista, demócrata social, progresista. ¿Qué tenemos? Etiquetas. Sí, sí. Bueno, tenemos página 12 para empezar, ¿no es cierto? ¿Y quién está nada más y nada menos que en primera plana? El señor ¡No! ¡Horrible! No, le iba a decir. Señor, tenemos que ser objetivos, señor. Es que es medio feucho. Sobre todo cuando se ríe, tipo Guasón. Me da miedito a mí. Usted no sabe lo que era cuando era ministro de Transporte de Capital Federal. Yo me lo encontré en una esquina y charlé con él. Ah, me ha comentado. Charlé con él. Sí, una cara de loco. De hecho, salía con esa cara. Parecía que estaba medicado. Era como una especie de... el protagonista de la película Resplandor, cuando rompe la puerta, sí. Pero pelado. Bueno, estamos hablando de Horacio, no de horrible, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y encima es el que más trabaja de ellos, señora? Encima. Encima. Pero no, acá la derecha dice que no hace nada. Vamos a ver por qué. ¿La derecha? La derecha. Los votantes lo acusan de no hacer nada. Bueno, a ver. ¿Respecto de qué? El discurso de campaña de Rodríguez Larreta contra los piqueteros, titula acá el medio página 12, pide que le saquen los planes sociales, ¿no? Otra vez, ¿cómo que le piden que saque que los, le planes, saque sociales? Los planes sociales a quienes participan de piquetes. ¿Se acuerda que venimos informando que hay piquetes, sobre todo Infobae, que le pasa el piquete? Claro, si no los podemos reprimir, les cortamos la canilla. El les jefe de gobierno, sí, dice, busca congraciarse con el sector de su electorado, que por derecha le cuestiona no reaccionar frente a los cortes de tránsito. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que dice ese diario progresista y oficialista. Yo acá tengo a Clarín que dice otra cosa, señora. A ver, ¿me borró la noticia? Pero se... la censuró. La borró para que hicieron? Usted no la lea. La tenía acá hace 3 minutos. Se mueven, los portales de información se mueven. Es que están subiendo, vida. Las se muchachos solo. Están trabajando. ¿Dónde estaba? Pero, che, qué mala pata, ¿eh? Bueno, la tengo acá. Protesta social. Horacio Rodríguez Larreta reiteró el pedido al gobierno para que le saque los planes sociales a quienes hagan piquetes. ¿Eh? Es una extorsión. Así no sé si lo que van a hacer ellos o hacer los piquetes. Hacer los piquetes, según el discurso de Horacio Larreta, sería una extorsión. Ah, y el que extorsiona a un extorsionador tiene más votantes y 10 años de mandato, póngale, ¿no? Claro, y apeló al gobierno nacional para que tome ciertas medidas, ¿no? Una de ellas estos, de quitarle a los planes sociales a los que participen de este tipo de actividades, que él considera que son que están hechas para presionar justamente, ¿no?, al gobierno para que les dé lo que yo le pido. Claro, el piquete... Obviamente el sector del electorado que lo vota y que lo apoya... Sí, quiere, que tienen auto generalmente. Y que haga algo. Que tienen auto y que circulan en Capital Federal. Que donde ganan hace más de 15 que años. Que reprima, que lo saque, no sé qué le están pidiendo acá a don Horacio. Lo cierto es que en su discurso también dijo que no pueden reprimir porque usan a los hijos como escudo humano. Acusa a los grupos piqueteros de llevarlo de manera forzada, que los obligan a ir a cambio de no sacarle los planes sociales, que lo hacen llevar los chicos, sí. Todo eso dijo Horacio. Si usted ha escuchado las anteriores emisiones de este programa, sabrá que estuvimos hablando de lo que más o menos, así, hablando pronto pero no mal, no mal y pronto, no sino pronto, de cómo más o menos se organizan algunas organizaciones sociales, dependen de un puntero. Hay un puntero que quiere hacer músculo. Hay un puntero que quiere hacer músculo en la zona, presentar gente, llevar gente. ¿Para qué? Para que lo pongan en una boleta, más o menos. Algunas organizaciones sociales tienen ese fundamento. Hay un tipo que tiene un objetivo político, para ello tiene que juntar gente, tiene que mover gente, en colectivo, a pata, lo que sea. Bueno, hay veces que esa relación entre el puntero, entre la personalidad, ¿no?, de líder, de ahí, de un barrio, del conurbano generalmente. Hay veces que esa personalidad atrapa más para él y hay veces que reparte. Hay veces que dice, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Hay veces que esto se organiza desde una personalidad y esa personalidad puede o no cagar a los que lleva consigo. ¿Eh? puede quedarse con los con parte de los planes que consigue, con parte del dinero, puede distribuirlos, puede ser más equitativo, pueden hacer estas medidas de fuerza, que son los piquetes, realmente para ayudar a un barrio carenciado o a un sector de un municipio. Hay otras organizaciones que no se forman así. Hay otras organizaciones que se forman con gente de base. Claro. Que no dependen de un puntero, de un líder, de alguien, que se de un apellido. De otra manera. Claro. Se forman de base, son horizontales, son más justas, más verdaderas. Más, no solo benignas, sino también verdaderas. Y ellos también marchan a hacer piquetes. Porque no tienen agua, porque no tienen cloaca, porque no les llegan. Hay un barrio que se instauró, o bueno, a ver, un asentamiento, digamos. Un asentamiento muy precario, algunas casitas de chapa todavía, me cerraron el comedor, los chicos están comiendo una vez menos por día, dependen solo de la escuela, cosas así. Entonces arman un piquete y van. Sí. Arman un piquete y van. Depende cómo esté armada la organización social que hace el piquete. Hay de todo ahí, hay de todo. Hay eso de todo, no lo vamos sí. a negar. O sea, es un hecho que hay gente que se maneja. Bueno, yo sí ni más lejos. A mí me encantaría decir que la gente que marcha a hacer los piquetes son todos, luchan por comer, por su supervivencia, por la mejora de la calidad de vida del barrio, de los demás. Bueno, sí, pero también está lo otro. También hay gente más inescrupulosa que busca poder político y se lleva un grupo de pobres, a los cuales después le tira un hueso. Uh-huh. Bueno, a ver, ¿esto invalida el piquete? ¿Cómo diferencias la paja del trigo ahí? Peor aún, ¿cómo haces para no romperle las bolas al laburante mejor posicionado de clase media que tiene su autito? O que inclusive se dedica a la logística. El problema ¿no? de fondo, creo yo, también acá tiene que ver con por qué se tiene que llegar a un piquete para que sea escuchado o tenga una respuesta por parte del Estado, del gobierno, de quien fuere. Ese es el tema. Parece que no existe otra vía para poder solucionar las cuestiones de fondo. En este caso estaban pidiendo algunos más alimentos para los comedores, había quienes hacían reclamo de que se aumenten los planes sociales. Convengamos en eso, de que el piquete te da visibilidad, que no te da ninguna otra cosa. No tienen por lo general, salvo las organizaciones sociales muy grandes, no tienen acceso a los medios de comunicación. A mí lo que me sorprende son las soluciones que propone el gobierno de la ciudad. Me acuerdo de una antigua, que era el piquetódromo. Creo que Milei la resucitó por ahí. ¿La resucitó? Grande. Sí, sí, sí. Se la pasa resucitando cosas del pasado, este muchacho. Sí, demasiado. Bueno. Privatizar, liberar, falta flexibilizar, que resucite sí. a Don bueno, Carlos y listo. Es un copy and paste. Vivimos en la cultura digital del copy and paste. Sí. Estaba la del piquetódromo o algo así, que era que bueno, ¿por qué no hacemos un estadio con unas cámaras que todos tengan acceso y que se vayan a quejar ahí, que no molesten, los ponemos en un costado de la ciudad? Y la otra, que la acaba de proponer ahora, que es esta extorsión a los extorsionadores, claro. diría él. Pero él también está haciendo una extorsión. Es raro, ¿no? Porque acuso a la gente de extorsionista y yo la extorsiono. Es sacarle los planes. Es la misma solución que había propuesto Vidal con los maestros. Ustedes me paran, les descontamos todo. Les descontamos los días de paro. No, o sea, te están quitando el derecho a manifestarte, básicamente. Si te descuentan los días de paro. Obvio. Pero los chicos tienen derecho a ser educados, le va a decir. Nosotros creemos en la educación. Ante todo creemos en la educación, pero los maestros no pueden parar, ¿eh? Los maestros no pueden parar y tienen que seguir ganando 25 lucas, 20, 30, no sé cuánto ganan por turno. Sí. Es un desastre lo que ganan los maestros. Recuerdo tener maestros en turnos nocturnos que se dormían en la mesa porque venían laburando tres turnos para juntar un dinero interesante, muchos cargos como para poder vivir más o menos bien, y ni hablar de los que trabajan en provincia, Buenos Aires y demás, que agarran una escuela de acá, otra de no sé dónde, tienen que moverse en bondi muchas veces. No estaba mal la propuesta de Felipe. Felipe es el kiosquero de acá de Berisso. ¡Ah, Felipito! ¿Qué decía Felipito? Felipe en su momento decía, tendrían que darle un cargo en una escuela y que la maestra se maneje siempre en ese lugar, ese cargo, y listo. No que todos los años le cambian, que ahora tiene primero, ahora tiene sexto, ahora agarra ya en aquella escuela, como para que el maestro pueda hacer bien su trabajo, se pueda organizar en su vida particular. No era tan mala. No está mal eso, no está tan mal. Si quieren, los cuatro oyentes que nos están escuchando, si quieren dejar mensajes, pueden ir, ya que están en la página web de buenosaires0.ar, programa radio por la cual este programa se está transmitiendo en vivo, pueden ir hacia abajo del reproductor, hay unos iconitos, hay uno azulcito, creo, que es el de Telegram. Nos pueden encontrar en Telegram, pueden hacer clic en ese botón y caer así de sopetón en el grupo de Buenos Aires Cero Chat. Allí pueden enviar mensajes, los podemos leer. Próximamente los podremos estar emitiendo al aire también si mandás mensajes de audio también. De lo contrario, podés agarrar el Telegram de tu celular, buscar Buenos Aires Cero, Buenos Aires Cero Chat o Buenos Aires Cero e ingresar al grupo público. Es verde, es como el logo de Buenos Aires Cero, pero verde, con formato verde. Sí. También está el canal, que está en formato rojo, ¿no? Del loguito rojo. Tuve que poner el loguito rojo, el loguito verde, para que se diferencien, bueno. Es un lío, señora. Y si no, si quieren hacer un piquete en el mismo grupo, prueben, piquetes virtuales. Pero ya le sacamos el plan de Telegram. Ya que Milei, ahí está, le vamos a sacar el plan de los mensajes de Telegram. Pero ya que Milei estaba proponiendo, decía que ya tenía ministros virtuales, y que estaba gobernando una Argentina virtual, supongo, una Argentina en el Virtual Box. Tenía Milei ahí en una base de datos, en un servidor, tiene una Argentina virtual montada en un Virtual Box y tiene ministros virtuales y tiene, bueno, puede probar usted que no es Milei y que no tiene pretensiones de dañar a nadie, ir a hacer un piquete virtual al grupo de Buenos Aires Cero Chat en Telegram. Así es. ¿Quiere que sigamos con Tiempo Argentino? Sí, por favor. Bueno, Tiempo Argentino, si bien trata el tema, lo trata más abajo, lo de Capital Federal y los piquetes, tiene en primera plana la visita del presidente chileno, que también estuvimos hablando en el programa de ayer. Fernández y Boric recorrieron el museo, sitio de la memoria de la ESMA. Lugar al que no quiero ir. Me prohibí ir a ese lugar. No, me haría mucho daño, muy mal. Estaría haciendo todos los días programas sobre la ESMA si voy a ese lugar. No puedo ir, no lo puedo pisar. Debe ser bastante, sí, complicado. Después, en tercer lugar, en segundo lugar, en la parte de comercio interior, dice: por el precio de la harina, Feletti multó a los grandes molinos por casi 500 millones de pesos. Ese es un tema está que está bastante en todos bien. Lados. Un amigo, miren, me voy a arriesgar a decir lo siguiente, grábenlo porque usted sabe, todo es archivo, ¿no? Sí, un archivo mata a cualquiera. Grabe este archivo, tengan este archivo en la cabeza. Un gran amigo de la gente y de la sociedad, Víctor Fera. Es un amigo de la sociedad, Víctor Fera. Usted me dirá, ¿y quién carancho es Víctor Fera? ¿Canta? No canta. Hace fideo Víctor Fera. Hace paté, hace de todo. Con una empresa, con su empresa muy conocida, que es Marolio. Marolio, es el dueño de Marolio, Víctor Fera. Hace rato que Víctor Fera viene diciendo que la única manera de bajar los precios es que se acabe con el monopolio de Molinos, por ejemplo, para empezar. Molinos, para empezar, que es una de las empresas que fue multada, entre ellas, ¿no? Acá también el destape.web toma la noticia en primer lugar y dice: millonaria multa a la empresa fabricante de los nueve de oro y harina pureza. ¿Cuál? Molinos. Molinos. Molinos. Molinos tiene el 80% de todo, creo, más o menos el 70, el 80. Sí, es uno de los tantos monopolios que tenemos aquí en la Argentina. Acá, en Buenas Tardes Pueblos Libres, atendemos fotocopiadoras en la universidad, luchamos por el pan rallado gratuito para todos los alumnos. No, pan relleno. Pan relleno, disculpe. Bueno, pan rallado también. Si está duro, si queda duro, hay que reciclar. Conciencia ecológica en la izquierda. Y usamos harina de terceras marcas. ¿No fue a los cursos de formación? Ah, no fui. Conciencia ecológica en la izquierda. Ahora tenemos que sacar las banderas. Hace años, mi amor, que estamos sacando las banderas de los LGBT, de la ecología, de no al FMI. Es la nueva pujanza que tenemos. Está bien. Bueno. Y ahora hacemos los panes con harina que no es de molino, nosotros aclaramos a la gente. Acá en Buenas Tardes Pueblos Libres compramos Manaus, Pituzas y Marolio. Sí, señor. Así. No Oreo, no Coca-Cola, y no molinos. Bien progresistas somos, carancho. Bueno, en tiempo argentino... El Megán, ya no salió todavía el Megán, pero si me dijeron que eran 148 cuotas. No, el Sandero no es una porquería, no, el Megán quiero. Bueno, dale. Bueno, también página 12 habla de este tema, dice un freno a los que especulan, hoy estamos con la lengua trabada, un freno a los que especulan con el precio de la harina. Millonaria multa a Molinos Cañuelas y otras tres asociaciones molineras. Eso es muy interesante, porque eso está saliendo en el Destape, en Página y apostaría que en tiempo también, obviamente, ¿no? Sí, apostaría también que en tiempo también. Ahora, si yo tengo mis tres cartas, que son Clarín, Infobae y La Nación, a ver, vamos a tomar Clarín. Vamos a tomar Clarín. Ay, se me fue. ¿Qué? Hoy está como loco Clarín. Me está haciendo lío Clarín. Un piquete le está haciendo. Me está haciendo un piquete. Le está haciendo un piquete a Buenas Tardes, Pueblos Libres. Está hecho un loco Clarín. Se me mueve todo. Bueno, vamos a tomar Infobae. Infobae no. Habla de algo raro. Ahora lo vamos a tomar. No hay mención alguna a la multa Molinos. Infobae en Bucha. Es más importante lo que pasa en Bucha. Ucrania, conflicto Ucrania, o invasión Rusia-Ucrania, que Molinos, por ejemplo, ¿no? Es más importante también, dijo lo del cabaret porque había un topo en el plantel, Diego Latorre, déjame de joder. La tercera noticia, ¿no vas a tomar que el gobierno le está imponiendo una multa millonaria a un monopolio de los granos? No, al contrario. Son amigos, lo tienen que tapar, claro que sí. Rusia, el otro día, página 12, saltó a tapar al presidente, como siempre lo hace también, ¿eh? Acá revisamos a los medios, señores, no nos casamos con ellos. Y buscamos la información, no sé, no nos quedamos con nada, quizás. Bueno, la trama secreta de los afiches contra CFK. Ah, que después vamos a estar hablando. Está también bien, no es una noticia importante, pero bueno, Molino, nada. Sigue, descifrar el genoma humano. Esta es una gran noticia, pero bueno, digamos que... Nada de Molinos. En la inmediatez de la noticia y del día, no, nada de Molinos. En La Nación, gente de campo, gente limpia, gente conservadora pero buena. Conservadora pero buena. Bueno, vamos, que me tienen que hablar de seguro, Molinos, ¿no? Seguro. Por favor. Bombazo, Tiger Woods, no, golf. Pero, Putin, ¡gol! Error de cálculo, apareció Merkel con Putin, yo qué sé. No, ¿dónde está Molino, señores? Soy un antihéroe. El chef que se mudó a una casa en una montaña. A ver, otra más. Tenis. Otra cachetazo. Otro cachetazo en el tenis. ¿Y Molinos? ¿Qué pasa con la multa Molino? No hay eso. ¿No vas a hablar del monopolio de los granos en Argentina? No. No pasó nada. Para Infobae, para La Nación y para Clarín, esto no existe. No existe. Y es sumamente importante, no sé si quiere que lo desarrollemos ahora el tema, porque tiene que ver con lo que el gobierno viene acusando de este monopolio y un acuerdo que habrían firmado entre las empresas molineras allí por el 2017 para ponerse entre ellos de acuerdo con los precios. Nada más y nada menos que lo están acusando de prácticas anticompetitivas. No, así lo señalaron desde el gobierno. Yo algo había escuchado, así vio que los panaderos todo le comentan siempre, ¿no? Esto que si vos no te acatás esas decisiones, no te venden el producto, tenés faltante, o te apretan directamente. Sí. Es más, el Estado, el gobierno de turno, muchas veces, o sea, quedan las licitaciones para comprarle productos de segunda y tercera marca a estas grandes empresas. O sea que estas empresas inclusive ganan guita por vender productos de segunda y tercera línea que no tienen su marca precisamente. Exacto, así que perder no pierden. Para pagar las multas tienen seguro. Cuando un paquete de fideos Marolio estaba a 20 mangos, ahora están 60 creo, el medio kilo. 60, 80, puede ser. No sabría decir. Bueno, cuando el Marolio en el 2020 estaba 20 mangos, creo. Sí, hay inflación. Obvio que hay inflación, claro que sí. No, ya sé que uno lo pensó, ¿viste? Así que antes de que me peguen, ya, acá tenemos la premisa de que antes de que me peguen, me pego yo. Está bien, me parece algo saludable. Es muy saludable esa práctica. Bueno, cuando el fideo estaba a 20 mangos, Víctor Fera decía, yo lo tengo a 20, ellos lo tienen a 40. Decía, y yo gano, no pierdo con 20. Imagínate lo que ganan ellos. Por eso les digo, Víctor Fera es un amigo de la sociedad, muchachos, ¿eh? Y es un capitalista, No es un planero, bolchevique. No vive del Estado, no, nada. El tipo es un emprendedor y nos vende productos de buena calidad a todos a un precio lo más barato posible, generalmente. ¿Mm? Marolio, ¿la pauta de Marolio no vino? Pero, nos está faltando la pauta, ¿te diste cuenta? Bueno, no importa. Bueno, también está el tema en página 12 de los carteles, ¿no? Ese acuerdo de Cristina, que ayer lo retomaba, creo que era Infobae. Y le están haciendo la seguidilla a la camionetita. Sí. Que justamente tenía ploteado frente de todos la camioneta. Tenía frente de todos y dicen que la justicia de Capital Federal lo que intenta es vincular este operativo de carteleada por todos lados con el peronismo. Sí. ¿No? Como que fue, no sé, una campaña sucia contra sí misma, no sé cuál sería el argumento. Claro, dice, no, la camioneta era el frente de todo. Bueno, obviamente que la justicia federal le dijeron, no, lo que pasa es que esas empresas trabajaban para cualquier partido político, o sea, el que ponía la plata, ellos se dedican a pegar los carteles. Se me ocurre un conocido que hace publicidad, ¿no? Para partidos políticos, para cualquier partido político. Para el que pague. Es un tipo, es un amigo que tiene un galpón donde produce gigantografías para cualquier partido político. O sea, viene el que viene y vos tenés que cerrar los ojos y decirle, sí señor, ¿de cuánto quiere el tamaño de este bigote? Es así. Así que bueno, la justicia sigue investigando. Se iba a presentar uno de los acusados de apellido Serrano, si no me equivoco mal, el día de ayer. Y faltó, no fue. Finalmente está en rebeldía. Así que siguen, de un lado y de otro, se siguen acusando que no, que fueron los macristas, que no, que fueron los peronistas. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Bueno, igualmente, como decíamos ayer, más de una contravención, una multa, qué sé yo, que le pueden llegar a dar al que estuvo detrás. No creo que puedan llegar al autor ideológico. Bueno, vamos a una tanda comercial, novedosa y moderna tanda comercial, con un grito de héroes del silencio, que están gritando, nos están gritando que digamos nuestros nombres, porque no los dijimos. No los dijimos, somos dos tipos hablando, disculpe, dos tipes. Sí, dos tipes hablando, buenas tardes Pueblos Libres. Bueno, usted será quien es, ¿no? Soy yo. No quiere decir su nombre. Rosalía Montenegro. Rosalía Montenegro. Y quien habla, Lucas Más Ramón. Héroes del Silencio nos vino a recordar nuestros nombres. Sonando aquí en Buenas Tardes Pueblos Libres. En vivo, ¿eh? En vivo. ¡Qué calidad! Esto no es un podcast en Spotify. Ah, que también puede ser que lo encuentren en Spotify. Bueno. Aceite, la calidad se llama Ricoltore. Tu piloto no es aguamar, no es impermeable, le puedo asegurar. Un piloto que es impermeable. ¡Ay, compañero! Su remedio he tomado y en un minuto me siento ya curado. ¡Venga un abrazo por este gran consejo! Donde se que cante con entusiasta voz, habiendo tantas chicas que me importa ese amor. Y con café aspirina me río del dolor.